Hola, buenos días, ¿cómo están? Daniel, ¿qué pasó con los árbitros? No, no, o sea, a ver, el viernes me informan que el sub-16 van a venir árbitros de Santa Rosa, lo cual me parecía que no era necesario porque, bien desde el punto de vista de la liga, por ahí querían poner árbitros un poquito con más categoría. Calculo que para el sub-16 necesitamos árbitros de acá y el gasto por ahí. Para los que recién inician con el sub-16, segunda fecha, me parecía que no era lógico. Al cambiar eso, que me confirman que sí van a ser árbitros de acá, ya habían dado las asignaciones, todo, me informan que van a ser tres árbitros de acá, pero bueno, en el traspapeleo, calculo que en el traspapeleo se olvidan de avisarle a los árbitros que tenían que presentarse en la cancha. Fue el informe que me dio la liga. Buen día, Daniel. Juan te saluda. Juan, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Esto no es común que suceda, ¿o sí? No, no, no. Es la primera vez que sucede que no se presenten los árbitros en la liga, en un partido. Nada, vuelvo a insistir lo mismo. Nada, simplemente creo que más allá del disgusto, más allá de que las chicas salieron sin la fecha, más allá que jugaron igual porque terminamos jugando un amistoso, porque la gente estaban los equipos, estaba la policía, estaba la enfermera, pero bueno, creo que es la primera vez que pasa, que va, aunque me pasa a mí en el departamento, que no se presenten los árbitros por ese tipo, pero bueno, te vuelvo a reiterar, por ahí, en la negativa mía de poner árbitros y tener un costo extra que no creí necesario para el sub-16, en ese traspapeleo calculo que ha sido el problema. ¿Y faltan árbitros en la provincia de La Pampa? Y acá tenemos tres delegaciones de árbitros. Lo que pasa es que por ahí creo que, vos no estoy muy bien informado, pero bueno, creo que lo que están por ahí es el nivel de arbitraje, que hay muchos chicos que están empezando. Claro. Y bueno, y a la gente que igual estaba, vos decís, estaba la ambulancia, estaban las enfermeras, a esos profesionales, sí hubo que pagarle. Sí, todos los gastos del evento se hace cargo la Liga Pampeana, la de exactamente. Todo lo que fue la organización del Cultural Argentino, los gastos, los viajes de los equipos, se va a hacer cargo de la Liga Pampeana. Y los costos, eso lo puso la liga. ¿Hay alguna sanción para los árbitros o para el colegio que no los convocó? Mira, hoy directamente, o sea, hoy no he hablado con Ovín, no sé si corresponde una sanción, todo eso, calculo que lo determinará la Tribunal de Disciplina. Claro. Estoy ajeno a eso, pero ya ahí tendría que resolverlo directamente el presidente de la liga, a ver qué es lo que resuelve. Digo, porque es un monto importante con todo lo que estás contando, con los servicios que tenían que tener, los equipos y todo, es un monto importante para la liga. Y sí, la verdad que es un dato importante por un simple traspapeleo, pero bueno, Claro. puede suceder, son seres humanos también, así que, o sea, no quiero culpar a nadie, pero bueno, lamentablemente tampoco me gusta que suceda. Claro. Es algo que en sí venimos luchando hace 3 años con el fútbol femenino. Este año se nos ha complicado un par de. Bueno, ya salió complicado con el tema de la fecha. Se postergaron muchas fechas. Después del castell que se faltó a la policía. Ahora esto. Nada, estamos tratando de que. De que mejore, que por ahí, como siempre le digo, por ahí todavía nos están tomando como iniciando y hace 3 años que estamos con esto y ya es hora de que le pongan un poquito más de seriedad, creo. Claro, ¿crees que hay como un desentendimiento a veces de lo que significa el fútbol femenino? Creo que no lo están valorando como lo tenían que valorar. Va creciendo a nivel mundial, crece mucho el fútbol femenino, ha crecido. Nosotros somos un eslabón más de la cadena que tenemos que seguir creciendo y avanzando. O sea, hace 3 años, como te retiré diciendo, tres torneos locales, dos provinciales, un federal, ahora con categorías infantiles, sub-16, queremos incorporar sub-12, pero bueno, o sea, una iniciación, ya es un progreso que hemos ido haciendo y que tenemos que seguir avanzando hoy, porque que necesitar el apoyo tanto de la liga como de los clubes. Daniel, ha Que sido también clarísimo. Sí. lo veo mucho en los clubes, también la falta de apoyo hacia las jugadoras, hacia los equipos, también eso lo veo mucho también como que es un obstáculo para ellos incorporar. Me parece que por ahí es un poco más de ir incorporando la disciplina femenina a todos los clubes y sobre todo a las categorías infantiles, que le vayan dando importancia, cosa que crezca. Y no veo el obstáculo para los clubes, porque creo que es para ellos más ingresos, es más actividades, más gente, más público para todos. Es más trabajo para todos. Claro, claro. Bueno, ha sido clarísimo, Daniel. Vamos a seguir en contacto seguramente. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Dale, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Daniel Bustamante, presidente del Departamento de Fútbol Femenino de la Liga Pampeana, se tuvo que suspender la segunda fecha allí en General Pico del Sub-16 porque en algún traspapeleo raro, bueno, no aparecieron los árbitros que tenían que aparecer. Me parece el título es, no se le da la importancia al fútbol femenino ni en la Liga ni en los clubes. ¿Y vos pensás que si eso hubiera sucedido en el fútbol masculino no, sería un escándalo? Un escándalo. Es más, no sé si salen vivos algunos de la cancha. No, pero seguramente una sanción tiene que haber, claro. Porque realmente, como decía Daniel, el gasto que tiene es muy grande. O sea, no es fácil mover un equipo de un lado para el otro, mover una ambulancia. Muchas veces es la retranca que hace los propios clubes de no ascender o de no jugar tales torneos o tales ligas porque saben que no van a poder afrontar esos gastos. Sí, y muchas veces pasa también en el fútbol infantil, porque a mí me ha pasado en un partido de fútbol infantil que un árbitro se haya lesionado en el mismo partido, o sea, el árbitro principal, claro. se le dobló un tobillo en una cancha que estaba en mal estado y se tuvo que suspender el partido porque no había suplente. Claro.